que es constante su presencia para que le demos solución a, al conflicto que existe con relación a la protección del inmueble. Pero no es solo una cuestión acá, sino que son varias. Entonces él decía que de todos los diferentes hechos que aquí han ocurrido, han presentado denuncias, se tiene una serie de denuncias puestas. Entonces, sería bueno pues que nos ayudara en esta tarde, en explicar a las diferentes instituciones en qué estado están los casos, de repente necesitamos apoyarnos, porque lo que queremos, que al final se dé la justicia, ¿qué necesita aquí el vecino? Porque igual, una vez más, está externando todo lo que ha vivido. Pero nos vamos con la información todos y el conflicto y el problema sigue. Vamos a ver qué hace, pasa, en qué podemos ayudar. Él, según él, que todos sus casos presentados están en 3-10. Según él, ¿verdad? 3-10 es desestimado. Más que ya hubiera malo, ¿verdad? Ahí lo escuchamos así para que también. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Dios, creo que nos me ha permitido estar esta tarde, que yo ya conozco a don Robert ya desde la primera denuncia que él presentó. Y obviamente en ese tiempo la denuncia no estaba a mi cargo, pero sí conozco de la presencia de él en la fiscalía. A un inicio no se le dio trámite a su denuncia, toda vez de que en aquella ocasión él no estaba legitimado para ejercer la acción a favor de esta propiedad, como usted ya lo manifestó en la relación de hechos, de que hasta en el 2015 él fue, ya adquirió la posesión y la propiedad de este inmueble que hoy se está visitando. A raíz de eso sí inició él a presentar unas denuncias y creo que hasta los compañeros vinieron a documentar los daños que se realizaron. La situación usted no me dejará mentir que en muchos de los casos lamentablemente no habían testigos, porque muchos de los hechos que él manifestó en sus denuncias siempre pasaron en cuestiones de horas inhábiles, así nocturnas, ¿verdad? Muchos entonces no había, y como usted se da cuenta, no hay algún elemento de una cámara de seguridad como lo tenemos de la facilidad en el casco urbano, ¿verdad? Ese fue uno de los problemas para poder determinar quiénes eran realmente las personas que estaban causando esos daños. Toda vez de que, como le digo, pasaban en las noches, y obviamente por deducción podríamos llamarle aquí don Robert, lo asociaba a esas personas. Que obviamente yo pienso que su deducción no estaría lejos. Pero ustedes comprenderán que para cuestiones legales y para poder acusar a una persona necesitamos pruebas, testigos, donde si estuviese pasando de parte de esas personas. Si bien es cierto, han habido muchas denuncias, pero han sido denuncias que han presentado sus propios trabajadores a título personal. Entonces, en ese sentido, sí se han trabajado las denuncias a título personal, se han realizado juntas conciliatorias. La última que fue, y no me dejará mentir, uno de los agentes, que hubo una agresión en contra de la señora Brenda Trujillo, que es nuera de la señora Dolores Esquina. En ese orden de ideas, esa denuncia, lo que procedió ahí fue una falta contra las personas, la cual se tramitó en el juzgado de paz. O sea, que a los expedientes se les ha dado salida. Pero en este caso, como ya es civil, nosotros ya no tenemos, porque yo recuerdo que don Robert ya inició un proceso en la vía civil para determinar quién tiene mejor derecho. Obviamente, a don Robert, como lo manifestó, le asisten todos los derechos, toda vez que tiene la documentación. Pero a los señores Esquina no ha sido así. Obviamente no sé en qué etapa está ese juicio, cómo va el juicio, pero esa es una etapa donde nosotros ya no tenemos poder que intervenir, digamos. Más, como le digo, ha habido denuncias, pero a título personal, y no me dejará mentir que don Salvador, es uno de sus trabajadores, acaba de presentar una denuncia. Y mire, esa ha sido una constante, ha sido Salvador, ¿y cómo se llama su otro trabajador? Pedro. Ellos dos son los dos que han estado denunciando en contra de ellos, y a ellos dos los han estado denunciando, o sea que hay denuncias recíprocas. Obviamente la otra parte, en cuenta que ellos tienen la posesión de este terreno, y por eso obviamente actúan en defensa propia, ¿verdad? Actúan en defensa propia, ese es el argumento de ellos. Pero en fondo del asunto, en el momento, no es el determinar quién tiene o no la posesión del terreno, ¿verdad? Y la otra fue de una denuncia que presentó doña Concepción, que esa sí la estoy tramitando. Esa salió por violencia contra la mujer, toda vez de que los agresores con los mismos familiares. Entonces ahí procedió con una denuncia contra la mujer, que la denuncia está en trámite, o sea, nunca se han quedado estancadas las denuncias y se les da el trámite conforme las vías legales que hay, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le puedo manifestar a don Rojo. Y desde el principio pues se le ha dado el apoyo que hasta donde lo permiten también las leyes, porque nosotros no podemos venir a hacer una cuestión arbitraria, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que yo le puedo manifestar. Bueno. Y, ajá. Muchas gracias, Vic. Yo creo que don Roberto, es bueno, pues, ¿verdad?, que todos aquí, los que estamos ahorita, pues nos demos cuenta de la verdad de los hechos. Usted dice que una cantidad de denuncias, y efectivamente es cierto, el MP considera, y es cierto, y afirma que sí. Pero mientras don Juan presenta su denuncia, él como parte denunciante, se le resuelve la situación a favor de él, si es que la tiene. No así con relación a la propiedad, pero también él decía lo mismo don Pedro, que también ha presentado, doña Juana, que ha presentado, tal vez han sido realizados esos hechos o esos hechos se han dado acá, pero nada que ver con el inmueble, pues, o sea, lo que sí usted ha sufrido es son los daños, son los daños y violencia, no preso. Todos esos daños que han sido ocasionados, es bueno también que lo sepa, que no es el Ministerio Público quien deba resolver la cuestión de daños. Si es mínima la cantidad, pues lo conoce Paz. Y si no, tendría que ir a sentencia. Pero hay una parte que decía Lick con relación a que estas personas también creen tener algún derecho. Es que eso es lo que ellos tienen mentalizado, que creen tener algún derecho sobre el inmueble. Yo creo que la propietaria que le cedió, o sea, todos los derechos, porque usted los tiene, tiene que hacerlos valer. Desgraciadamente, no es en el juzgado de asuntos municipales, no es en el Ministerio Público, sino que para eso están otras instancias. Y en este caso sería una cuestión puramente civil. Y yo no sé si usted ya lo presentó. He presentado dos veces en lo civil y lo han negado. Y esto es lo que quiero decir sobre eso. Todos han visto los papeles que yo tengo. Yo tengo el derecho legal. Tengo hasta una constancia de la dueña que hizo el año pasado sobre todo eso. En mi forma de verlo, si alguien tiene un problema con mis papeles, ellos necesitan presentar un caso civil. No yo, porque yo ya tengo mis documentos, ya tengo el derecho. Sí, sería bueno que se presenten a dar su lado, ¿verdad? Y mostrar sus papeles. La violencia. Nadie ha hecho nada sobre la violencia. Nadie ha hecho nada para parar la violencia. Nadie ha hablado con estos muchachos a decirles, mire, esto no se puede hacer. Pero Roberto, yo quiero intervenir en ese sentido, y a mí me consta, como he leído a don Robert, yo lo conozco desde que presentó su primera denuncia, y en las múltiples juntas conciliatorias que se han realizado en el Ministerio Público o en sede fiscal, a las personas que hoy, digamos, están ausentes y son las indicadas, se les ha hecho saber eso, que si se les asiste un derecho, que lo hagan manifestar a través del presidente. Y si no estoy mal, en el mes de agosto, ellos presentaron una declaración jurada únicamente, ¿verdad? Eso es lo que ellos presentan. Pero yo, como no puedo entrar a conocer en un hecho de violencia, por ejemplo, de violencia contra la mujer, un hecho de estar conociendo el terreno, o sea, yo no puedo mezclar los asuntos, ¿verdad? Pero eso fue lo último que yo tengo conocimiento de este expediente, ¿verdad? O en relación a este inmueble, porque aquí hay una diferencia. Pero sí, ellos presentaron una declaración jurada hecha el año pasado, en el año 2016, y ellos argumentan que ese es su título, pero obviamente yo pienso que don Robert, si le asiste el derecho, debe ir al juicio civil, ¿verdad? Bueno, como le repito, lo que está pasando es que yo aquí ya he perdido cuántos miles de quetzales. Lo que tú me estás diciendo es que yo tengo que ir a contratar un abogado para probar que los papeles que ya tengo, que ya están legalizados, que todo está legal, para volver a probar que tengo el derecho. Eso no me parece. Me parece, si alguien duda de mis papeles y tiene un papel jurado, ellos son los que deben de comenzar el caso y pagar los abogados. Claro que ahí viene la inconveniencia, sí. Roberto. No, yo creo, perdón, yo creo, don Roberto. Yo estoy aburrido. Es que no, nadie, al menos la municipalidad, al haber tenido a la vista estos documentos, nosotros estamos, ¿sí?, convencidos de que esto es suyo. Pero las leyes, desgraciadamente, ellos dice Lick, que ellos crearon un documento donde también dice que les asiste ese derecho, que se le llamó una declaración jurada. Claro que no, pero eso, ¿quién va a determinar? Digamos, permíteme, disculpe. Ellos tienen algo así, y usted tiene este tamante de documento. Y es fácil. Si usted lo presenta al juez, ellos se anula esto. Y en el momento que se anula esa declaración jurada, usted tiene la certeza jurídica de todos los órganos jurisdiccionales, porque es una resolución. Okay, y eso va a utilizar el MEP para las cuestiones. Eso sería una situación solo para determinar. Sí, es que están un poquito en el juzgado cayendo en retardo de justicia, en el juzgado civil y penal, los dos. Teoría en vez de realidad. Lo que está sucediendo aquí es que hay un problema social. Sí, el problema de quién es este terreno, para mí ya está resuelto. El problema que tenemos aquí es que hay una familia que cree que con violencia ellos pueden hacer lo que da la gana. Y han hecho estragos no solo a mí, sino a mis vecinos también. Y mi punto en todo esto es que hasta ahora, después de 2 años de nosotros estar, mire, yo he perdido, ¿qué? 60 mil, 70 mil quetzales aquí, ¿ok? Todo este tiempo, lo único que gente ha hecho es platicar un poquito y de ahí se van y no hay nada. Se van y otra vez venimos a trabajar y nos atacan y etcétera, etcétera. Y como le digo, nadie hizo nada hasta que no atacaron a una mujer. Y ahora, intentando de separar eso de este problema, es el mismo problema. El problema de este terreno es el mismo que hizo que ese señor Chavo pegara a esa mujer. Es el mismo. No se pueden separar las dos cosas. Ellos han decidido que aquí va a ser su acto. Y mi suerte es con este acto clásico de Sancha, ¿verdad?, que es una pelea de familia. Por alguna razón lo han vuelto mi problema. Y perdone, pero no es justo. No es justo. Yo no creo que debe ser así. Este es un problema de las autoridades y del pueblo de Santiago Atitlán. Existen gente que todavía piensan que podemos actuar como si estuviéramos en la guerra. Y eso no debemos de permitirlo, disculpe. Así es sencillo para mí. Lo demás, como digo, si yo necesito ir y pelear esto o lo otro, con gusto. Pero si cada vez que yo trato de hacer algo, me dan un no, o me paran, o me dicen, ah, no, no tienes derecho, al fin, ¿qué voy a hacer? Se me va a quitar la gana, ¿va? Y bueno, eso para mí, piénsenlo bien, va, este supuestamente es un parque para el pueblo de Santiago Atitlán, que el que lo está instituyendo, el que quiere hacerlo, está perdiendo gana porque no siente que tiene apoyo local. ¿Cómo puede ser eso? Yo no quiero meter a nadie a la cárcel, yo no quiero joder a nadie, yo no quiero echar culpa, yo lo que quiero es ver una resolución a esto, porque francamente ya van 2 años que cada semana alguien me llama o yo vengo y hay un gran problema, que atacaron a este, que el dueño aquí le cortaron los cafés y me echaron la culpa a mí. Un lío tras otro y alguien tiene que hacer algo, Juan. No solo hablar sobre esto. El motivo por el cual estamos acá es que está Elías, que viene representando el cabecera. Ahora ya se unió el Ministerio Público. Me hubiera gustado también que viniera el juzgado. Se llamaron. Pero yo agradezco al licenciado que esté aquí con nosotros. ¿Cuál? O sea, toda esa historia de 2 años. Usted lo que espera es que eso termine. Ahora ya no va a ser solo usted. Ahora estamos nosotros. hay cosas, como usted dice, ¿no? No se hicieron en 2 años. Por algo no pasó, no sé qué, no, buscar explicación para eso, por gusto. Con el señor Cabecera hace unos días estábamos platicando, llegó su hijo. Estamos dando pasos, tal vez lentos para cualquiera, pero sí, queremos llegar a una solución. Por eso estamos acá. Nuestra presencia quiere decir mucho. Yo sé que ellos están acá. Ahora, ¿cómo le entramos? Eso es lo que yo, mi pregunta, allá donde estábamos en el salón, ¿cómo le hacemos? ¿A qué le entramos? Vamos a ver el campo, ¿va? ¿Cómo está? Ahora, miremos, organicémonos. ¿Cómo? Como decir, nos unimos todos y formamos un equipo y a ver quién mete el gol. Eso es lo que, aquí está mi voluntad, está la voluntad del cabecera, aquí está la voluntad de las dependencias y otros vecinos que están con nosotros, chicos, todo. Busquemos una solución. Exactamente. Eso es lo que, por eso estamos acá. Ahora lo que yo sí les pido de favor, sobre todo a usted Roberto, seguramente, usted ya hizo, ya llevó papel, usted ya, pero ya lo hice, ¿va? Pasaron 2 años, ya lo entregó allá, ya lo entregó acá, donde sea que haya entregado. De repente, ahorita otra vez, Roberto, necesitábamos una copia de esto. Hagámoslo. De plano, de plano. Bueno, eso es lo que yo les pido, la voluntad. No solo de nosotros como ya, sino que la suya también, también de su hijo. Así, busquemos una solución para él. Hace unos días, cabal, el cabecera me hablaba, porque después de eso nos quedamos todavía platicando en nuestra reunión hace como unos 20 días, un poquito más. Y él decía, ¿quién es el mero? Porque él también tenía dudas de que si era su propiedad. Miren, así decía él. Aquí quien tiene que hablar fue el primer dueño, el vecino de acá. ¿A quién se lo dejó? O sea, él ya viendo, ¿va? O sea, tanto nosotros como él y otras instituciones que ahorita se unieron, démosle una salida. Eso es lo que yo digo. Tal vez no se va a arreglar ya en un mes ahí, ¿por qué? Ya se fueron 2 años. Está bien, pero va a llevar tiempo, pero es mejor. Porque ahorita ya no va a andar solo. Ahorita ya estamos nosotros, tenemos una mesa de diálogo sobre este tema y otros más. Entonces yo sí espero su voluntad, la voluntad del Ministerio Público, va, tal vez en una próxima reunión de seguimiento, ya se, tal vez se integre alguien más, ¿va? Tal vez llegue el juzgado y ya vamos viendo hasta llegar a una. A una solución. Decíamos también con el señor Cabecera hace unos días de llamar a la familia. Y así vamos a estar todos, ¿eh? Y nos vamos, que hablen, se les habla, se hace un acta. Si ellos toman alguna otra acción, ahí sí ya a ver qué hacemos como pueblo. Nos echamos de acá, no sé, va a ser una decisión de cómo hacemos nosotros, como, porque tenemos nuestra mesa técnica. También las leyes nos amparan. No vamos a proceder porque alguien me cae mal. No. Es que se está haciendo algo fuera de. No se debe de hacer. Como usted lo dice. No, hombre, es que nadie tiene que tener ese corazón de querer hacer algo a nadie. No. ¿Por qué? ¿Verdad? Por lo menos yo así digo. Hay gente que ahorita que estoy como alcalde, ¿quién no me critica? Y a veces los que me han criticado han oído a otros y dicen, ¿vos por qué ayudaste a aquel? Porque tal vez le exoneré el servicio de agua, ¿no? Le bajé el 50%. Y me dice, mira alcalde, ¿vos por qué exoneraste el agua a este señor si te estaba maltratando ayer? Y yo que le digo, no, yo no debo de pagar mal por mal. Yo pago bien por mal. Allá hay un Dios que todo lo ve. Entonces yo sí les pido su apoyo. Gracias a todos los que están acá, a todos, muchas gracias por su presencia. Vamos a seguir platicando ahorita, venimos a ver que sí hay daño. Y eso va a ir constado en acta, que sí vinieron todas las autoridades y todos los que estamos acá a verificar que sí hay daño, ¿verdad? Porque lógicamente si hay algo quebrado es porque existía ahí, había un vidrio, pero ahorita ya no está. Ahora comprobar quién lo hizo, si hay pruebas, ya se presentaron, entonces también van a hacer, cada quien va a hacer su trabajo para buscar una solución. Pues espero pues su comprensión y que vayamos caminando, como les digo, aunque sea paso de tortuga, pero busquémosle una solución entre todos. Eso es, ahorita lo que venimos, pues es a ver este problema. Sí, señor alcalde, es municipal y todos los compañeros que están aquí presentes. Muy buenas tardes, Roberto. que nosotros en primer lugar como ciudadanos, ¿verdad?, de Santiago Atitlán, nosotros queríamos hablar en un momento con el alcalde también, porque si nosotros como atitlanecos, si queremos sacar una lista de problemas que tenemos en el pueblo, no alcanza para un año de resolver todo, ¿verdad? Es por eso nosotros como a título personal, ¿verdad?, como buenos ciudadanos, está Pedro Chiquival, Juan Quejú, que no está presente el día de hoy, Daniel Zapalú, mi persona, ¿verdad?, Elías Isbalán, fuimos con el alcalde para entablar una mesa de diálogo, porque ya hemos visto una lista de problemas que nadie está dando soluciones, ¿verdad?, como el caso que estamos tratando también del cementerio y un sinfín de cosas, ¿verdad? Y de ahí también queremos, como miembros también de la cabecera del pueblo con Pedro Chiquival, fuimos con el consejo también para que den acompañamiento, ¿verdad?, para que observen todos los procesos que nosotros vamos a llevar, ¿verdad? Y también pedimos a Derechos Humanos que lleve el proceso y seguimiento de todo lo que vamos a tratar. Y gracias también al señor alcalde, que ahorita que estamos viendo hay otras autoridades, ¿verdad? Está la policía, está el Ministerio Público, porque solo una autoridad también tal vez no da abasto, ¿verdad?, para resolver un problema. Es por eso nosotros entablamos esta mesa de diálogo, para unificarnos como pueblo, ¿verdad? No estamos viendo color ni raza, ¿verdad?, ni religión, no, solo queremos resolver los problemas. Entonces, ahorita, si estamos unidos, como decimos a los de CAT, ¿verdad?, están aquí presentes, si ustedes llevan un caso, no queremos también, después de resolver el caso, si ustedes nos abandonan, no queremos nosotros, queremos dar acompañamiento a otros casos también, porque nosotros personalmente no estamos llevando casos personales, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo casos del pueblo que nos está afectando todo. Muchos de los paisanos dicen que en la MUNE hay corrupción. Bueno, veamos pues si hay corrupción ahí, ¿verdad? No es solo de decir también, ¿verdad? Entonces, para eso está el acceso de la información y no queremos también que nadie nos intimide. Si alguien nos intimide, para eso estamos todos también, a ver cómo vamos a resolver ese problema, pero no aumentar el grado de violencia, sino que es bajar, ¿verdad? Es para eso estamos, don Roberto, y vamos a seguir con estos casos también, pero el 13 también, ya hay fecha, ¿verdad?, para poder también, que hay cosas que ha pasado en la MUNE, planteó don Cristóbal Pinel, que ahí hay gente en la MUNE que está pidiendo dinero. Entonces veamos también a ver qué tan cierto es también, ¿verdad? No es cuestión solo de decir, como decía el señor alcalde, el señor cabecera, llevar, escuchar las dos partes. Si hay una tercera parte, es mejor estar en conjunto. Porque solo una parte uno escucha, entonces escuchar otra parte después es ilógico para nosotros también. Es mejor estar ahí en conjunto y escuchar cuál es la versión de las partes, ¿verdad? Como yo dije a Shelani el día de hoy, escuchemos al señor juez municipal, porque la otra vez hubo interrupciones también. A veces se pierde el sentido de las conversaciones, el diálogo, ¿verdad? Entonces, para eso estamos, Roberto, y como decía el alcalde, tratamos de buscar soluciones, no solo a este problema, sino a todo, pero tenemos que unificarlo. Muchas gracias. Distintas autoridades, muy buenas tardes. Yo creo que de lo que se está haciendo, esta es la buena participación ciudadana, ¿verdad? Viendo las partes negativas, y esto afecta al ser humano, y el valor del ser humano es invalorable, es la vida. Por este caso, yo creo que no es tanto el daño, pero sí es un derecho, pero es más la vida. Yo solo sugiero qué posibilidad tiene la MP, de acuerdo a la ley, para que dé una medida de seguridad inmediatamente a la vida, a la familia, a los que vienen a visitar su terreno, porque es terreno de él. Entonces, pero mientras, en el proceso, se llevarán a cabo los pasos, lo que amerita el caso. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, porque la vida es irreparable. Gracias. Gracias a todos. Solo para contestarte, yo creo que hasta ahora he tenido como 7 medidas de seguridad hechas a mi favor. Y de nada ha resultado. Yo lo que quiero más que todo es felicitar a todos, ¿verdad? Porque aquí yo veo que nuestro pueblo está haciendo grandes pasos, no contando mi problema, no contando este caso, sino que lo que ha hecho falta en nuestro pueblo es que lo que hemos tenido ha sido diferentes centros de poder que no han estado trabajando juntos por su razón. Yo lo que estoy viendo y estoy agradecido porque esto es como una acción cívica que ojalá se pueda repetir mil veces con mil casos, ¿verdad? Porque así se solucionan las cosas, ¿verdad? Lo que ha pasado hasta ahora es que yo he dado mi parte aquí, otra persona aquí, y todo separado, y nadie sabe el cuento entero. Hoy estamos comenzando a saber el cuento entero. Y francamente los felicito porque, bueno, hemos tenido mucha historia en Atitlán. Hemos tenido un pueblo revolucionario y hemos tenido un pueblo totalmente no revolucionario a diferentes tiempos. Y lo que yo veo es que esto aquí es muy progresivo. Esto es la clase de cosas que necesitamos hacer más. Llamar más diferentes sectores de la población, ¿verdad? Para así poder solucionar esta clase de cosas sin, digamos, como humanos, como comunidad, ¿verdad? Porque eso ahorita en Santiago, Atitlán, señores, hace mucho falta. Y yo lo que estoy pensando es lo que pasó aquí después de nuestro levantamiento, el sentimiento que tenía el pueblo. Todos estaban tratando de ayudar a todos, ¿ok? Eso a mí me impresionó increíblemente. Nosotros teníamos el pueblo más progresivo y organizado de todo Guatemala. Y era porque todos tenían esa buena gana. Y ojalá podemos volver a tener esa buena gana para volver a poder solucionar cosas como tú dices, va a ir el problema del cementerio. Obviamente es algo muy sencillo, solo hay que ir a ver, medir por qué pasó, ok. No echar culpa, sino echar para adelante y arreglar, ¿verdad? Eso es lo que, como le digo, contra estos jóvenes, yo me siento mal, porque yo sé que por lo menos uno de ellos, el que atacó a la chava, él se va a ir. Y me da lástima porque es un chavo. ¡Qué lástima! Entonces, pero juntamente, lo que yo les pido es que sobre mi caso, a mí me gustaría juntarme con ellos, con sus papeles, con mis papeles, así como hablaste. Y de una vez saquemos la verdad a luz. Para mí es muy sencillo eso, ¿verdad? Y eso ha sido mi frustración, es que no he podido. Entonces, los felicito otra vez, porque a todos nos felicito, porque aquí hay muchos diferentes actores, en muchos diferentes caminos y en muchas diferentes ideas. Y estamos intentando de hacer algo juntos. Y eso en Santiago, Atitlán, ahorita, nos hace falta. Todos tienen que estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Y gracias por permitirme a presenciar y a apoyar esta acción cívica, ¿no? Porque así lo miro yo. Sí, yo tengo mis derechos y eso, pero lo más importante es que tenemos que acabar o terminar con la guerra, entonces. Tenemos que terminar con eso de alguna forma. Que ya no hayan violaciones de mujeres, que todo eso lo que sucede aquí, todos sabemos que aquí, como es, que ya no pase eso, ¿no? Eso era nuestra intención aquí, hacer algo positivo, hacer un imán positivo para los jóvenes. En vez de meterse a hacer babosadas, aprender a hacer algo bueno, ¿no? Y ojalá podremos hacerlo. Les voy a decir que me va a costar. ¿Por porque esto no lo hice yo solo, yo pidiendo dinero de aquí, pidiendo dinero allá, pidiendo ayuda, ayuda, ayuda. ¿Y qué pasó con todo eso? Yo tomé responsabilidad, acepté y perdí más de 60 mil quetzales de dinero que había donado gente. Yo no sé si alguien va a darme más. Nosotros vamos a seguir adelante de alguna forma. Pero esta clase de cosas, yo creo que si alguien llega al pueblo y quiere hacer algo para el pueblo, tenemos que ayudar. No solo ignorarlo, a ver si va a fallar o qué va a pasar, ¿no? Porque, como digo, esto, si, como digo Salvador aquí, mi amigo, en 2 años, ¿qué no hubiéramos podido haber hecho? Esto ya estuviera funcionando. Pero no, es una ruina. Entonces, gracias por la palabra. Y también disculpe cuando te interrumpí la otra semana. Es parte de ser gringo. Cuando escuchamos cosas que no son correctas, queremos corregir. Disculpe, es solo mi mala educación, solo, digamos. Solo, atención, alcalde y todos los presentes, sería invitar a esta familia. Yo creo que tenemos nombres y apellidos de ellos. Invitarlos, según la agenda del señor alcalde, invitarlo a la mesa de diálogo con todos los que estamos acá presentes y hacerles ver. Porque ellos siguen actuando y el daño más grande lo van a sufrir de ellos. Uno de ellos va a ser procesado seguramente por la agresión o la lesión contra una mujer. Y la violencia contra las mujeres es penado pues, seriamente por la ley. Están cayendo en errores que ellos todavía no tienen idea. Yo creo que antes de que un hijo más le toque lo mismo y que la señora se quede sin hijos por estar en la cárcel peleando algo que no le corresponde, yo creo que es bueno que tengamos una reunión con esa familia y con todas las partes y ya, que se les aclare el panorama. Y no obstante la reunión, la aclaración, siguen actuando, pues también que sepan que ya no es culpa del alcalde, al menos se les orientó, ¿verdad?, para cómo tener una convivencia pacífica entre los vecinos. Yo propondría eso como juzgado y tratar de salir ya de esta situación, porque a los juicios llevan años y tiempo y al final yo creo que la medida que tiene el alcalde es convocar a su gente. Yo estoy de acuerdo. Entonces vamos a agendar la fecha. El 13, la otra semana, nosotros tenemos una reunión con cabecera, nos ponemos de acuerdo ese día cuando hacemos la invitación a esta familia. Y yo igual agradezco a todos los presentes, todos, como usted lo dijo, reconocemos que cada quien tiene su vocación, sus ideas, y si son buenas, hay que tomarlas. Entonces, agradezco a todos y ahorita pues, si no sé si hay algo que... Si hicieron algún acta, aquí lo que se vino a hacer, a comprobar, ¿va? Que sí hay la acta. Entonces, le damos seguimiento entonces al caso. Solo una pregunta de Roberto. No sé si este terreno hay acceso público al lago. Y aquí en medio hay un caminito. Hay un caminito, sí. Hay un camino público también que pasa. Y de ahí sigue otros. Que es necesario metros, también los pasos de servidumbre. No, eso sí está. Está establecido. Ese camino sí está. El ancho y el largo está establecido. Sí, eso está en el mapa que hemos hecho, incluye el camino. Yo lo que quiero hacer, tal vez debo de hacer algo para el cabecero así similar. Yo hice unas maquetas aquí, pero muy chiquito, no se mira. Sí. El camino está aquí casi al hay bastante grande, sí, claro, eso todo está abierto. Eso nunca lo pensábamos cerrar porque yo creo que es un camino muy importante. No, nosotros lo que habíamos nuestra original idea era de poner malla alrededor de este pedazo para tener seguridad, porque si vamos a tener clases de video y todo así, no queremos ladrones, ¿verdad? Y aquí abajo ya hacerlo abierto siempre, ¿verdad? Y como playa y todo eso, irlo arreglando para churrascos, etcétera, etcétera. Y ya durante el día ya estaría abierto, que eso era nuestro plan, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿usted, tú crees que el cabecera está interesado en recibir un mapa y todo eso de esto? ¿O? Sería bueno de okay. tener un archivo ahí para ver okay. también en cualquier cuestión. No, ahí asuntamos sí, sí. eso, porque yo hice fotos, mire. Y también... El otro, solo quería mostrarte. Uh-huh. Tenemos una foto automática del señor cortando un cerco aquí arriba. Hasta él, y eso se lo llevé al Ministerio Público también. Pero no nada que sirvió, ¿eh? Tenemos toda una serie, pero... Cortando pan. Sí, cortando sí, el man. Bueno, era cerco. Un cerco. Es que aquí sí, arriba sí, habíamos puesto un cerco específicamente como trampa. Sí. Sí. ¿Ah? Gracias a todos. Roberto, gracias por... Yo creo que este problema algo tiene que sacarlo positivo. Si no hay estos tipos de problemas, yo creo que también no nos movemos. Yo creo que esto es, no hay que tomarlo como un problema particular o familiar, sino que los que hemos nacido aquí en Santiago, realmente Sanchaj ha sido no solo una zona que sufrió la guerra, hay mucha pobreza, porque así es, pero también el alto índice de violencia que se ha dado en este territorio, en este cantón, es sumamente preocupante. O sea que eso es lo que realmente tenemos que irlo viendo, porque si se está haciendo acá, ¿cuánto afecta a Santiago Atitlán también? Porque el tema del turismo también, ese es un tema que realmente, esta zona que va hasta la carretera de Chacalá realmente ha sido muy complicado. Pero yo creo que es animarnos y echar para adelante. Gracias, alcalde, y todo el equipo del cabecera. Lo que sí, realmente eso iba a decir, de que es el cabecera y los ciudadanos, la sociedad civil que han conformado esta mesa de diálogo, sí es importante, yo diría, que tuvieran los mismos paquetes de documentos. No es que no quieran, sino que realmente es una responsabilidad también que okay, lo tienen sí. que tener para conocer todo documentado solamente. Mm. Perfecto. Yo soy ignorante, yo no sé nada de esto. Yo, ¿entiendes? Yo sé que hay don alcalde, yo sé que hay el cabecera, la oficina del cabecera, yo sé que son otros diferentes grupos, pero para mí, mire, aquí estamos todos en el mundo, ¿verdad? Y mis impuestos están ayudando que tú puedes estar ahí haciendo tu trabajo. ¿Entiende? Y tu trabajo está ayudando que yo pueda trabajar y ganar impuestos para poder pagar los sueldos de todos también. Y así es la sociedad, tenemos que ir más así, ¿verdad? Así también se terminan las dudas, ¿verdad? Cuando tenemos cosas más públicas, el público ya de qué van a hablar, ¿verdad? Pues buena onda. Yo creo que ya rompimos cabeza. Ahí estamos. Y ya. Nosotros vamos a intentar en marzo hacer otro festival a Atitlán. Ah, vale. Y yo quiero tomar, yo no sé si va a ser aquí, depende de qué pasa. Pero yo quiero tomar la ocasión en invitarlos a todos a que piensen algo. Cuando yo comencé el Festival Atitlán, mi idea era hacer algo como lo que hicieron en Cobán, con el Festival de Baile. Que ellos lograron, el pueblo logró juntarse, y con diferentes gentes, grupos, dependencias, lograron juntar un evento internacional, que hoy día, cada año, miles de personas van a Cobán solo para ver este Festival de Baile. Nuestra idea era, bueno, ¿por qué no hacer un festival de arte y cultura? Y eso es lo que hemos hecho desde 2001. Lo que ha sucedido es que en últimos años, grupos como Rukush se han unido a la cosa. Como le digo, grupos de Guatemala, hemos tenido una... El Festival Atitlán de este año fue increíble. Lo triste fue que la mayoría del pueblo no lo vio y no lo presenció, ¿verdad? para mí, si yo pudiera hacer este festival gratis, lo haría en un segundo, porque es no lucrativo. Nosotros solo cobramos para pagar para el equipo. Y si sobra algo, donamos a Adisa, fue la última. Así, porque es lo que yo busco, es fomentar esta cultura. Para hacer más movimiento aquí, yo quiero ver el Ballet Nacional aquí bailando. Y imagínense qué bonito sería eso. Entonces, les invito, yo les voy a mandar una notita, como le digo. Nosotros intentamos de hacer las cosas lo más tranquilo y sin tanta bulla, ¿va? Juntamos los grupos, juntamos todos, pero sí sería bonito encontrar una participación del pueblo y de los autoridades, ¿verdad? Que de alguna forma, no es que necesitamos apoyo, sino que yo creo que nos vale la pena explorar esto como una forma de agrandar algo para que beneficie más al pueblo, ¿verdad? Y para que se den cuenta que, bueno, Festival Atitlán no es la fiesta al final de la bahía. No es lo mismo. Y no es una fiesta solo de gringos. No. Ese es el concepto. Sí, nosotros queremos es traer cultura. Traemos baile, teatro, traemos grupos de toda clase, ¿verdad? Y la idea no es quedar solo en uno, sino que vamos a... Lo que yo quiero es que esté un patojo ahí parado, mirando eso y dice, ah, yo quiero aprender a hacer eso. Como cuando llevamos la orquesta juvenil de Tecpanan Centro. Okay. No sé si alguno de ustedes logró ver eso. Pero era lindo, estaban ahí en el parque tocando. Ahí hay un patojo de mi edad y él está tocando violín. ¿Será que yo puedo? Bueno, aquí yo quiero que nazcan esas opciones, ¿verdad? Que un niño pueda hacer eso. Y ojalá podamos tener apoyo, ¿verdad? Eso. Si no, vamos a hacer un parque cultural de todas formas. Pero a ver cuánto nos cuesta. Gracias. No creo que ya los aburrí con el plato. No. Dice acta 46-2017 en el municipio de Santiago Atitlán del departamento de Sololá, 15 horas y 30 minutos del día miércoles 6 de diciembre de 2017, se constituyeron en el lugar denominado Sanchaje, en el terreno del señor Robert Ernest Forrester Tagarelli, el señor alcalde municipal, ciudadano Juan Antonio Velázquez Cetey, acompañado por los síndicos municipales Nicolás C. Trazán y Pedro Isaías Oxopuel, y el juez de asuntos municipales Diego Cisay Mendoza. Habiendo sido invitados la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, que están presentes, están los elementos del personal de apoyo de seguridad ciudadana de la municipalidad y de la Policía Municipal de Tránsito, miembros de la sociedad civil y quien suscribe, Diego Pablo Rianda, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, preliminarmente, el juez de asuntos municipales, Diego Cisay Mendoza, dio a conocer a los presentes el motivo de esta diligencia, que es atestiguar los daños ocasionados en el terreno de Robert Ernest Jorge Tagarelli, donde está el Parque Cultural Atitlán, presentando para el efecto varios documentos que amparan su posesión. Debido a que ha tenido problemas con Dolores Esquina Quejú y Concepción Esquina Quejú, hijas de Francisco Esquina, quien fue guardián del terreno cuando pertenecía a Kathleen Blue, a pesar de que hay de por medio una junta conciliatoria de controversias resuelto por el Juzgado de Paz de Santiago Atitlán del departamento de Sololá. Segundo, seguidamente, el señor Robert Ernest Jorge Tagarelli, con fotografías, demostró los daños ocasionados a las construcciones en su terreno, donde ha perdido varios miles de quetzales haciendo el recorrido respectivo. Tercero, el delegado del Ministerio Público aclaró que a Robert Ernesto Roger Tagarelli le asiste el derecho de iniciar un juicio civil en contra de las personas que le han causado problemas, pero a él no le pareció porque tendría que contratar a un abogado, pero el problema seguiría sin resolverse. Lo que quiere es que se respeten los documentos de posesión, porque hasta la fecha no le han resuelto nada, porque el parque es para el pueblo de Santiago de Atitlán. El en similares términos se refirió el juez de asuntos municipales, aclarando que se deben de respetar los documentos que están en su poder. Por su parte, el señor alcalde municipal manifestó sus mejores deseos de buscarle una solución a este problema, pidiendo paciencia y colaboración de Robert Ernest Forger Tagarelli, porque el asunto requiere tiempo. Asimismo, Elías Isbalán, quien representa al cabecera del pueblo, aclaró que hay un sinfín de problemas en el pueblo. Por eso se abrió el proceso de diálogo con la municipalidad y a este caso le darían acompañamiento y seguimiento para llegar a una solución, porque lo bueno es trabajar en conjunto. Daniel Pacay sugirió que el Ministerio Público dé alguna medida de seguridad a este problema, a este caso, ya que la vida es invalorable. Agregó Robert Ernest Forger Tagarelli que sería bueno convocar a más sectores del pueblo para solucionar los problemas como humanos y como comunidad, sugiriendo su deseo de hablar con los que le han causado problemas, con documentos para saber la realidad, ya que su intención es hacer algo bueno para los jóvenes para que no se pierdan en cosas malas. Agregó el juez de asuntos municipales que sería bueno invitar a la familia que han causado problemas en el terreno para llegar a una solución sin causar daños a nadie. Asimismo, el señor alcalde municipal confirmó que se le dará seguimiento a este caso porque el día de hoy se comprobó los daños ocasionados con el acompañamiento de las instancias que estuvieron presentes. Por su parte, Francisco Puche Pablo comentó que a este problema hay que sacarle el lado bueno, aunque reconoció en que ha afectado mucho al pueblo, especialmente al turismo, tomando en consideración la mesa de diálogo que se ha iniciado. Cuarto, sin más que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las 16 horas con 20 minutos. Después de la lectura, se acepta, se ratifica y se firma por los que intervinieron. Damos fe. Quizá el secretario no está ahí en el salón municipal. Por eso, primer punto, preliminarmente el juez de asuntos municipales se van a aclarar. Es con preguntas que he hecho bien. Oh, yeah. La IGB, con petición que iba a hacer de dar la información al pueblo y el 13 no hay respuesta la fecha y la información digital información digital que iba a solicitar el 13 que haya respuesta tanto la fecha para dar información a la población, entonces el 13 tenía respuesta y la información digital lo que ya hemos recibido en físico el 13 está. Y van a aclarar está el cementerio que sí no tenés jamás dicho. Bueno, vamos a traer la observación de la petición de Elías Isbalán, el señor alcalde municipal, aclaró lo siguiente. Uno, se les proporcionará datos en digital que han solicitado a la municipalidad para el día 13 del presente mes. Dos, se les dará respuesta al caso de las construcciones en el cementerio general. ¿Algo más? Y fecha, se dará, o sea, se dará fecha para dar información de la administración municipal. ¿Sería así? ¿La administración? Informe al pueblo. Informe. Es que ellos, es que fíjate que ahí ya se está aprobando. Si no es aprobar, ellos me hicieron dos preguntas. Ellos me pidieron un informe físico. ¿Ya? Igual me pidieron un informe al pueblo. O sea, dos. Y yo les dije que la respuesta se las daba el 13. O sea, no está firmado nada. Pero ¿cómo se les confirmará fecha para el paciencia y que gran todo esto que cualquier otro ahí, así es, somos humanos. Así es. ¿Sería posible venir a conseguir una copia? Sí, sí, no hay problema. ¿Alguien más? Eso tenía que haber traído. Churrasco, pero un día especial. Sí, ¿no? Sí, nos vas a convocar. Aquí venimos a una fogata. Hay que atacar a su estrategia con una buena estrategia. Tienen ese lugar y tal vez la familia.